Ministro, ¿cómo le va? Bienvenido, Alvear, gracias por estar. No, por favor, un placer venir a Alvear con un amigazo, el intendente, y a ultimar detalles porque como Alvear es el centro geográfico de la provincia de Buenos Aires, un gran partido, un gran intendente, y vamos a venir con casi todos los intendentes de la provincia que tienen área rural, no los del conurbano, a hacer un relanzamiento de la superintendencia de delito rural. Se van a entregar una camioneta 0 kilómetros, Toyota 4x4, para 90 y pico de municipios, van a estar todos los intendentes. Tenemos entendido que acá hay muy buena carne, muy buenas achuras, así que vamos a ver si queda la camioneta de Alvear o no, de acuerdo como sea la comida. Y por supuesto va a estar el gobernador y va a venir gente de todas las entidades del campo, todas las organizaciones del campo, porque realmente vamos a hacer unos anuncios que están esperando hace mucho tiempo, además de la entrega de hasta con helicóptero que vamos a tener, vamos a dejar a disposición un helicóptero para la superintendencia, que por ahora está en Cañuelas, y después la iremos buscando en algún lugar más central de la provincia, que podría ser Alvear. Ah, bueno, que estaría bueno eso, ¿no? Sí, porque realmente si hay un delito, qué sé yo, en Torkins de Cañuelas queda muy lejos, porque Alvear está justito en el centro, Alvear está casi a 200 y pico kilómetros de todos lados. Así que, bueno, una gran expectativa dentro de toda la reestructuración que estamos haciendo en la policía de la provincia de Buenos Aires, con una descentralización del comando de patrullas. El viejo comando de patrullas, el CPS, lo estamos lanzando en 40 municipios, ya llegamos a 20, y durante el mes de junio lanzamos otros 20. El sábado que viene lo lanzamos en Mar del Plata con 90 móviles, gracias al haber decretado la emergencia del gobernador. Hemos comprado 1.850 móviles, una compra histórica. Jamás en la provincia de Buenos Aires se compraron 1.850 móviles para la seguridad, que van a estar en las calles y en los pueblos y en las ciudades de toda la provincia de aquí a fin de año. Tenemos 26.000 inscriptos para entrar a la policía, de los cuales 10.000 ya hay estudiando. Así que el 13 de diciembre, si Dios quiere, vamos a tener 10.000 nuevos policías. Estamos esperando que los legisladores se decidan de una buena vez a votar la ley de las policías locales. Tuvimos un cuarto intermedio el jueves, pero creemos que va a salir el día lunes, lo que va a hacer también que tengamos para esta misma época del año que viene unos 15.000 hombres más. O sea que entre los 70.000 que seremos de la policía de la provincia de Buenos Aires y unos 15, 20.000 hombres de las policías locales, vamos a ir arrimándonos a lo que dije el primer día que asumí, que para poder empezar a darle seguridad a los vecinos de la provincia debemos ser por lo menos 100.000 hombres cuidando la seguridad. Ministro, ¿está asegurado que es el viernes 6 la presencia del gobernador y de ustedes? No, estamos un poquito demorado con algunos blindajes, nos quedarán 10 o 12 para blindar. Lo vamos a hacer la semana del 9 al 13 o 12. Ajá. Y vamos a tratar de elegir un día, el gobernador viene cualquiera de esos días, un día que por meteorología sepamos que no va a llover, así podemos hacer una linda reunión, una linda fiesta aquí en Alvear. Ojalá. ¿Qué podemos adelantar de los anuncios para con el campo que van a estar invitados ese día? Que de la misma manera que desburocratizamos y descentralizamos el CPC, el Comando de Prevención Ciudadana, estamos haciendo lo mismo con la Superintendencia de Delito Rural. Ya tiene un superintendente que lo puse hace 4 o 5 meses, por ahora es en Cañuelas, y esta superintendencia, aparte de que va a tener bastante más gente a partir de diciembre, gente que ya está especializando en delito rural, vamos a descentralizarlo tanto de las policías distritales como de las policías comunales. Esa va a ser la operatoria, para que se dediquen exclusivamente a cuidar todo lo que es delito rural. Estamos en una población que tiene prácticamente delito cero, afortunadamente, ¿no? Por suerte. Tocamos madera, por suerte. está el jefe de la policía comunal, que es el intendente, el comisario inspector de Zavala, el subcomisario de Sideri, pero lo que tiene que saber el delincuente de la provincia de Buenos Aires es que hay un Estado atento, y eso es lo que se refleja casi día a día en el accionar desde que usted se ha hecho cargo de este ministerio. Sí, estamos lejos de lo que pretendemos, pero por lo menos sabemos a dónde vamos. Estoy muy contento con el accionar de la policía. Por supuesto, como en todos los ámbitos de la vida, hay policías malos, policías buenos, gente mala, gente buena, en todo, exactamente igual. Los buenos nos siguen acompañando, los malos van quedando en el camino, y creo que en muy poco tiempo ya todo el mundo va a dejar de hablar de la bonaerense para hablar de la policía de la provincia de Buenos Aires, que fue fundada en 1821 por Bernardino Rivadavia, o sea que tenemos más historia que nadie, la fuerza más antigua de América, y me he dado cuenta de las ganas que tienen los jóvenes de ingresar a la policía. Eso habla a las claras que estamos cambiando la imagen, que estamos cambiando el proceder, que estamos levantando bien alto la bandera de la policía. Usted fue intendente mucho tiempo y sabe Estoy de licencia. Sabe lo que significa para este intendente que tenemos al lado de este acto que está a punto de concretarse en Algar. Es un espaldarazo, es algo importante. Bueno, la verdad que además de ser el centro geográfico de la provincia, tenemos una relación muy fluida con el intendente, un gran amigo. Y por eso estoy seguro que no solamente con esto, sino que vamos a seguir haciendo muchas cosas beneficiosas para la provincia y beneficiosas para Alvear. ¿Cuándo trasladamos la superintendencia de Cañuela a Alvear? Tenemos, lo que pasa es que le va a salir muy caro al intendente. Nosotros vamos a todos lados, pero pedimos todo. Todo. Vangamos más que ciego nuevo. Gracias, ministro. Hasta luego.